En esa época realicé mi segundo viaje a París, donde una profunda crisis espiritual me lanzó a la órbita de la metafísica, para usar una figura muy propia de los días actuales. Fue mi segundo llamado al orden, que se tradujo literariamente en la planificación de mi novela Adán Buenos Aires, aparecida 20 años después, y en el rigor poético de Laberinto de Amor y de los sonetos a Sofía. Y digo rigor poético, ya que todas esas composiciones fueron realizadas en una mortificación del idioma verdaderamente penitencial para un verso librista como yo lo era. He aquí algunos de los sonetos a Sofía. Soneto del alegre destierro. En tu caballo de color de trigo vuelves, otoño, el de la mano llena, y si el mendigo estaba de verbena, hierros de segador alza el mendigo. Solo yo, lejos de tu fruta, sigo rumbos trazados en mudable arena, pero no voy en alas de la pena, ni llevo la cadena del castigo. Mundo frutal, recibe mis adioses, y adiós, otoño, el de afiladas hoces. Con pie liviano y corazón sonoro, yo me dirijo a la provincia de oro, donde mi amante jubilosa muerde su fe madura y su esperanza verde.